A continuación, en Radio Universidad, El Ágora. Actualidad y reflexión política. Una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. El Ágora, desde ahora, por Radio Universidad. Muy buenas tardes, amigas y amigos, ¿cómo están? Comenzamos con una nueva emisión de El Ágora, un espacio radial de actualidad y reflexión política. Mi nombre es Juan Ignacio Guarino y junto a Victoria Aure compartiremos hasta las 17 horas una mirada informativa con un tono crítico y comprometido con la transformación y la justicia social. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿vos, Juani? Bien, estuviste haciendo de seguridad, me dijeron. Estuvimos acompañando. ¿Se puede contar un poquito o es vergonzante? No, estuvimos en la Marcha del Orgullo, estuvimos acompañando a les compañeres y nos tocó estar en la parte de seguridad, así que sí. Está muy bien. Estuvimos. Por está suerte estuvo todo muy tranquilo, fue una linda actividad. Bien. Una linda marcha. Bueno, quien quiera ver imágenes de lo que fue la marcha, que fue bastante masiva y bastante colorida, muy alegre. Marcha seguida de festival. Bueno, estuvimos cubriendo la marcha y la podés ver en nuestro canal de YouTube del Ágora Digital. Y en minutos nomás vamos a conversar con quien durante 33 años fuera titular del juzgado correccional número 1 de Bahía Blanca, me refiero a José Luis Ares, que se jubiló hace un mes aproximadamente. Con José Luis, que también es profesor de esta universidad, vamos a estar conversando sobre cuestiones judiciales para poder tener otro punto de vista, que es el de alguien que, como juez, protagonizó el hacer del Poder Judicial. Además, sobre el final del programa, conversaremos con el concejal electo de Coronel Pringles por el Frente de Todos, José Esteves, para interiorizarnos de una situación de avasallamiento institucional llevada adelante por el intendente electo de Coronel Pringles con el visto bueno y el auxilio del intendente saliente, ambos pertenecientes a la alianza Cambiemos o Juntos por el Cambio, como se denominan ahora. Recordá que estás escuchando El Ágora en la sintonía de Radio Universidad y todo lo que escuchás acá también lo podés encontrar en nuestro portal online en elagora.digital, así como tantísimas otras notas de actualidad política. También nos podés seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, tenemos todo. Nos buscás como El Ágora Digital. Estás escuchando El Ágora, una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. Por AM1240, Radio Universidad. Conversamos ahora con el ex juez titular del juzgado correccional número 1 de Bahía Blanca, José Luis Ares, que hoy está jubilado en su función de magistrado, pero que también es profesor adjunto en la Cátedra de Derecho Procesal Penal del Departamento de Derecho, obviamente en esta Universidad Nacional del Sur. Así que te saludo. Buenas tardes, José Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por acercarte. Hola, ¿cómo están? Bien. Muchas gracias. Muy bien. Voy a tener la deferencia de cederle la primera pregunta a mi compañera Victoria, que fue tu alumna y que, bueno, es justamente es casi abogada. Estamos ahí. Me falta el trabajo final, que ya está encaminado. Es más abogada que casi, así sí, que sí. Te voy a ceder para que hagas la primera pregunta, que seguramente va a ser mucho más interesante que cualquiera de las que pueda hacer yo. José Luis, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Yo me acuerdo de cursé procesal penal allá lejos de hace tiempo, en 2012, y me quedó una clase en la que hablamos un poco de cuál era el rol de los fiscales en Argentina y cuál era el rol de los fiscales más en Estados Unidos. Me acuerdo que leímos un paper, una cosa así. Y con la ley del arrepentido a mí siempre me quedó picando esa clase y esa diferencia entre los dos sistemas. Entonces te quería preguntar como primera pregunta, ¿cuál es tu opinión respecto de esta ley del arrepentido que se empezó a implementar hace poquito en este país? Y si es compatible con nuestro sistema judicial, si está bien, si está mal, ¿cómo lo ves a eso? Bueno, mira, por un lado, lo que vos hablabas al principio de los fiscales se refiere básicamente al poder de negociación que tiene el fiscal norteamericano, que es un poder prácticamente omnímodo, ¿no? Es decir, el fiscal negocia todo, puede hasta, entre comillas, perdonar delitos, no hacer determinadas imputaciones. El fiscal argentino está más sometido a reglas, digamos, en su poder de negociación, en lo que se conoce como juicio abreviado, ¿no? Y el fiscal norteamericano tiene una responsabilidad política, claro, prácticamente no jurídica, porque en general son elegidos por el pueblo. En cambio, el fiscal es elegido como el fiscal argentino, como los jueces, por el mismo mecanismo complejo, Consejo de la Magistratura y demás. Ahora, yendo a la ley o al sistema de arrepentido, en realidad el procesalismo siempre, o sea, me refiero a los especialistas en derecho procesal, un derecho procesal, como digo yo, siempre en clave constitucional, han mirado con mucho disfavor este mecanismo, porque son mecanismos que se argumenta que sirven para combatir más eficazmente el delito y que son para situaciones extraordinarias, que después terminan ordinarizándose. Es decir, cuando aparecen estos mecanismos, aparecen contra las mafias y contra el terrorismo, básicamente, en distintos países, ¿verdad? Y dice, bueno, mire, nosotros vamos a hacer esto, que es bastante raro, que hasta por ahí nos salteamos alguna garantía, pero es porque tenemos que combatir esto que pone en riesgo al Estado y que es muy complicado hacerlo de otra manera. Ahora, yo creo que en realidad también lo que denota es una impotencia del Estado. Es decir, de decir, claro, bueno, yo si no tengo a alguien de la banda que me comunique y negocie conmigo, no puedo investigar correctamente un delito, por más que sea complejo. En realidad, el Estado actual, con todos los medios con que cuentan los investigadores, más allá que siempre está el argumento y la excusa, argumento que a veces es excusa, falta recurso, me falta personal, me faltan autos, me faltan computadoras, pero en realidad el Estado tiene mecanismos suficientes para investigar a través de todo el tema tecnológico, por supuesto que siempre faltan peritos, siempre está eso, pero tiene los mecanismos para conseguir las pruebas. Y este tema del arrepentido es, por un lado hay una cuestión ética, que es, estoy negociando con un delincuente, que en realidad no lo hace porque quiere, porque se arrepintió, porque en realidad la palabra arrepentido ya es equívoca, porque en realidad no se arrepiente normalmente, claro, la persona. No es que va a la justicia. Sino que negocia y dice, me conviene esto. ¿Puede ser que tenga que ver más con los medios el uso de esta palabra de arrepentido? Porque yo técnicamente lo tengo entendido como imputado colaborador. Exacto, sí. Sí, digamos, siempre utilizamos, o en la jerga muchas veces se utilizan palabras que sean breves, que sean, o sea, o frases o conceptos que sean por todos asequibles, que después por ahí desnaturalizan la esencia. Pero bien, en realidad se ha hablado de la delación premiada, es decir, es el delator al que se le premia por delatar a sus cómplices o a sus jefes, porque en realidad tienen que ser de categorías superiores. Entonces yo creo que por un lado tenemos una, sinceramiento del Estado, de decir, mire, si yo no tengo este mecanismo, no puedo investigar, lo cual yo creo que en la mayoría de los casos es falaz, y en otro un problema ético, porque en definitiva yo estoy negociando con el crimen, ¿verdad? Claro. Estoy negociando con el crimen porque digo, yo a esta persona le voy a dar, si no impunidad, le voy a dar una pena reducida, le voy a dar una pena menor de la que le correspondería, porque me da información valiosa, ¿verdad? Y bueno, y entonces por eso es muy criticado y muy mal visto por el procesalismo, digamos, en general. Bien. También otra de las cuestiones que está en boga hace poco, que se empezó a implementar en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, creo que es la primera provincia donde se implementó el juicio por jurado. Y el otro día discutíamos con unas amigas que una decía, seguramente la ciudadanía, los que están ocupando el rol de jurado ahí, votan como nos expresamos en la calle a través de la opinión pública, de una causa mediática, donde enseguida decimos que tiene que ir preso, le tienen que dar la pena más alta. Pero, sin embargo, cuando observamos lo que pasa en los juicios por jurados, esto no es tan así, ¿no? Cuando tenemos la potestad de decir sobre la libertad de una persona, las penas no han sido altas o ha habido más absoluciones que en otros casos. Sí, bueno, al principio, ustedes recordarán, en Bahía Blanca, cuando empezó a implementarse, que es uno de los sitios que creo que todavía sigue existiendo ese dato estadístico, donde más juicios por jurado se hacen, y eso es el seguimiento lo hace el observatorio de esta universidad, que está haciendo una tarea muy buena desde hace bastante tiempo, que ya tiene incluso proyección nacional. Aprovecho a pasar el aviso porque van a jornadas nacionales a exponer sus trabajos y ya tiene su bien ganado prestigio. que está formado por docentes y por alumnos. El observatorio ha detectado, por ejemplo, un gran compromiso en general de los jurados y un cambio de idea una vez que participan. Como todo lo desconocido, la persona cuando le llega la citación trata de zafar, como puede ocurrir incluso con las mesas electorales, ¿verdad? Sí, cuando dice, me tengo que ir todo el día, un domingo. Bueno, acá es algo parecido. Y este argumento de, esta gente estudió, fue a la facultad, le paga un sueldo el Estado, que se ocupen ellos de juzgar. Yo que tengo que ver, yo no sé derecho, etcétera. Pero cuando tienen la experiencia, cuando se les explican determinados conceptos y determinadas cuestiones, asumen en general la responsabilidad con mucha seriedad, con mucha entrega y con mucho compromiso, e incluso suelen ver o suelen cambiar su opinión de la imagen de la justicia, porque muchas veces dicen, esto no es tan fácil como yo pensaba, es fácil opinar cuando uno escucha una noticia o ve un noticiero, y es distinto cuando yo tengo que estar acá y resolver, y de mi voto va a depender que una persona quizá termine sus días en la cárcel, porque no nos olvidemos que se trata de delitos graves en la provincia de Buenos Aires, para delitos que tengan penas superiores a 15 años. Entonces, ahí yo creo que es muy importante también el juicio por jurado como oxigenación para el Poder Judicial, que tiende, como toda organización, a burocratizarse, ¿verdad? Entonces, me parece que trae un aire fresco. Es una escuela cívica, está bien que me pueden decir, pero hay poca gente que participa. A lo largo de los años va a ser mucho más la gente que participa. Claro. Y hay algunos problemas operativos que hay que mejorar, como la cantidad de gente que se sortea, que es muy poca, entonces a veces se repiten los jurados, que es lo que no debería pasar, en fin. Pero yo creo que es muy positivo y que en general las estadísticas, si bien al principio en Bahía Blanca generaron mucha inquietud, incluso hasta hubo medios de prensa que tomaron partido en contra del jurado, claramente. Yo recuerdo títulos tales como el juicio por jurado en el banquillo, ¿no? Preocupa la cantidad de absoluciones de juicio por jurado. Y varios fiscales, encabezados por el fiscal general, también, un embate muy fuerte contra el juicio por jurado. ¿Por qué? Porque los fiscales perdían. Esa es la realidad. Claro. ¿Y por qué perdían en general? Porque no trabajaron suficiente las causas. Porque el sistema de litigación es distinto en juicio por jurado que en jueces profesionales. Porque hay que exponer mejor la prueba, y en general las investigaciones en Argentina y en Estados Unidos han llegado a la conclusión, algo bastante paradójico, que los jurados populares exigen más prueba que los jueces profesionales. O sea, quieren convencerse, quieren estar seguros de la decisión, y entonces quieren que la prueba se la muestren. Muchos se quejaban de que no me mostraron bien el arma, no me mostraron la foto del cadáver, en fin. Eso me parece que es muy valioso. Y entonces, ¿qué se hizo finalmente después de tanto cacareo? Se hizo capacitación, y se está haciendo capacitaciones en litigación. Y eso ha hecho que ahora las estadísticas son muy similares a lo de los tribunales profesionales. Es decir, las estadísticas de cantidad de condenas, que puede rondar un 60, un 70% respecto a la cantidad de juicios, es similar a entre los jueces profesionales y los jueces populares. Y no olvidemos que la pena después la aplican los jueces profesionales, que es un tema bien técnico, que tiene que ver con agravante, con atenuante, porque a veces se piensa que la pena es una cosa caprichosa del juez, que dice, le doy 10, le doy 20, le doy 30, es lo mismo. No, hay pautas y hay escalas y demás. Pienso en esto que decís sobre los juicios por jurado, y a mí, tenía el prejuicio o el preconcepto de que podían prestarse a cierta demagogia punitivista que de alguna manera está fogoneada por los medios, y pienso en un caso reciente de nuestra ciudad que salió en un medio local bajo el título "Escandaloso caso en Bahía, descubrió pornografía infantil en un celular extraviado y lo acusaron de violar la intimidad del dueño". Sin repasar lo largo del artículo, básicamente lo que dice es que una persona encuentra un celular, encuentra pornografía infantil en ese celular, y cuando lo lleva a la fiscalía para hacer la denuncia, la jueza termina fallando de que no se puede proceder a juzgarlo porque, digamos, se habría configurado un posible delito en el hecho de que el hombre declaró, o sea, expresó la misma persona que encontró el celular, que él, después de haber contactado a la persona, se le ocurrió chusmear para ver qué encontraba y ahí encuentra la pornografía infantil. Y bueno, obviamente, esta nota, más allá de que tiene alguna falacia, yo después me preocupé por informarme más allá de la nota cómo había sido el caso, digamos, genera este punitivismo. ¿Cómo se puede trabajar esto para poder tener una justicia de mayor calidad, con mayor participación? Y por esto que vos también decís, que mucha gente, el Poder Judicial es el que peor visto está de los tres poderes. Y que también a mí me parece muy valorable, ¿no?, que un ciudadano tenga la formación ciudadana y política como para poder oficiar como jurado. Incluso cuando vos decías que piden más pruebas antes de emitir su juicio, no podía evitar pensar en Moro, en el caso del juez Moro, brasileño, que dijo que él no tenía prueba para condenarlo a Lula da Silva, pero que estaba convencido. O sea, una actitud que es justamente demagógica y totalmente reñida con el derecho, que no tiene que ver con la opinión personal, sino con aplicar un andamiaje legal, que es muchas veces sobre lo que se pivotea, ¿no? Trabajar sobre el sentido común y no sobre ese andamiaje legal. Sí, el ejemplo que vos traes a colación, también lo conozco solo por los medios, pero en realidad se trata de la licitud o ilicitud de las pruebas. Y se supone que cuando ya llegás a juicio, ya esa cuestión se dilucidó, digamos. Esta prueba es admisible, esta prueba no es admisible. Por ejemplo, esto es similar a un allanamiento ilegal. Si se allanó sin orden judicial, la policía allana un domicilio sin orden judicial y sin las razones de urgencia que admite la ley, por ejemplo, persiguiendo a alguien que acaba de cometer un delito o entrando en respuesta a alguien que está pidiendo socorro desde dentro de un domicilio, donde sería ridículo pedir una orden judicial, hay que tener una orden judicial. En este caso, claro, del celular es un sitio de intimidad de la persona, es lo mismo que tener el domicilio, es decir, o que tener una carta. Es decir, en su momento, los papeles privados son inviolables, dice el artículo 18 de la Constitución. Aparte fue a sabiendas. Claro, el artículo 18 de la Constitución dice, los papeles privados, eso en una interpretación dinámica de la Constitución, abarca todo lo que tiene que ver con la intimidad. Entonces, el contenido de mi celular es mío. Claro. Entonces, si me lo van a ver, tiene que verlo alguien. Sería más discutible si por ejemplo, si es víctima alguien. Entonces, yo como víctima reviso. Pero también ahí hay reglas que tampoco hay, vía libre para todo, ¿no? Pero tiene que ver con la licitud de la prueba. O sea, hay la prueba. El Estado no puede hacerse cargo, o mejor dicho, basarse en prueba ilícita, porque entonces habría una cuestión ética y estaría aprovechando precisamente de un delito. Entonces, eso no es un tecnicismo, como a veces se dice, por un tecnicismo, una... No, son cuestiones fundantes que hacen a las garantías en un Estado constitucional de derecho. Claro, porque si pasamos por esto, este mal llamado tecnicismo, mañana sería lícito hacer cualquier cosa para investigar a una persona. Seguro. A riesgo de perseguir... Torturar a una persona para sacar la información, por ejemplo. A veces esto se ejemplifica, hasta desde lo filosófico, por cuestiones extremas, ¿no? Entonces dice, ¿qué pasa si yo tengo un sospechoso de haber puesto una bomba en un jardín de infantes de Bahía Blanca? Y como hay decenas de jardines de infantes, no sé en cuál es. Entonces yo puedo torturar a la persona para en qué jardín está. Bueno, son situaciones extremas que se analizarán después, digamos, pero no es la regla. La regla dice, yo voy a andar por la vida torturando gente para obtener información o allanando domicilios para obtener información. Por las dudas. Por las dudas. O deteniendo gente por la calle. Porque eso también es algo que ocurre, ¿no? Claro. Que esto a veces los alumnos nos plantean, o familiares, o chicos, de que un policía me para y me hace abrir la mochila. Si no hay razón de sospecha, no está habilitado el policía para abrir ninguna mochila, digamos. Tiene que haber una razón de seria de decir, bueno, de una actitud sospechosa, que a veces se dibuja, ¿no? Claro, claro. Sí, igual hay una asimetría, digamos, el policía tiene un chaleco, tiene un arma, digamos, hay una asimetría. Seguro. En el poder fáctico. Bueno, yo también recuerdo un caso cuando Vitalini cerró el Consejo Deliberante el 4 de enero pasado, que hubo un marco de protestas, vino la policía y estaban en la esquina, había gendarmería con gases, con escudos, me acerqué, saqué una foto y uno de ellos me sacó una foto a mí. Digamos, esto tampoco está permitido, ¿verdad? ¿O sí? No, a ver, el derecho a la imagen, está bien, bueno, ahí ya entramos en normas que tienen que ver con lo civil, pero digamos, el derecho a la imagen es propia, salvo que yo esté en una manifestación, entonces una manifestación pública y él me saca claro, foto, sí. Pero bueno, pero si me lo saca foto por razones de inteligencia, de digamos, una fuerza de seguridad, también es muy discutible, ¿no? Claro. Y después te quería consultar, volviendo al tema de la ley del arrepentido, yo... De vuelta, no he estudiado derecho, toco de oído. Lo que uno entiende o lo que se dice en los medios es que una persona que está imputado de un delito, procesado, detenido, puede confesar un delito mayor para conseguir una especie de reducción de la pena. Y de alguna manera eso luego se chequea, porque si no uno podría claro. inventar un delito. Sí, sí. ¿No? Sí. Y la pregunta concretamente sí. es esta, que tiene que ver con los cuadernos de Centeno, ¿no? Con esto que se dijo en un momento de estos cuadernos, donde estaba detallado una serie de delitos con la obra pública, etcétera, que, bueno, los cuadernos nunca aparecieron, luego había unas fotocopias, o mal dicho fotocopias, porque eran versiones digitalizadas y que las había firmado un escribano, pero después aparecieron los cuadernos, digamos, lo que da a entender que en la declaración del imputado colaborador hubo una falsedad. ¿Qué pasa en ese caso? Digamos, se probó que había un elemento de falsedad, pero de alguna manera, digamos, ¿sería trivial ese elemento concreto? O digamos, sí. ¿Invalida lo que dijo Centeno o no? Yo creo que podría ser en gran parte porque precisamente una de las cosas que no puede hacer un arrepentido. Porque si bien, digamos, el imputado puede mentir en general, ¿eh? El imputado puede mentir, puede no declarar, puede guardar silencio. Puede... Ahora, una vez que se acoge al sistema del arrepentido, lo que no debe hacer es ocultar información o vender, digamos, pescado podrido. Claro. Por eso es que para que proceda esto, porque después la pena reducida recién se va a establecer en la etapa de juicio, entonces el arrepentido empieza a declarar en la etapa de investigación, en la primera etapa, y después en la etapa de juicio es donde va a recibir una pena reducida. Lo que sucede es que él va a tener que dar razón de sus dichos y esos deben ser comprobados. Es decir, si yo digo tal cosa, tiene que aparecer algo, porque si no sería muy fácil. Yo digo, claro. Yo para zafar, para obtener una pena reducida ante un delito muy grave... Yo digo, mire, no, lo que pasa es que fulano de tal hizo tal cosa y yo tengo información y qué sé yo. Entonces, precisamente para evitar eso, la ley establece ese requisito. Así que yo creo que si alguien dice, mire, esto desapareció y ahora apareció, bueno, la credibilidad se resiente mucho, más allá de la consecuencia, ¿no? Porque incluso el arrepentido que dé información falsa comete a su vez otro delito. Claro. Que está previsto en la ley, que tiene creo que hasta una pena... bastante seria, creo que es un máximo de 4 años. La pena, ya a partir de 3 ya son de cumplimiento efectivo las penas, ¿verdad? Bien. Y después otra cuestión que me ha surgido, una duda, que bueno, aprovecho que lo tengo acá, usted que fue juez, por ahí me puede elucidar esta cuestión. Hace un tiempo la Suprema Corte bonaerense declaró inconstitucional las ordenanzas municipales que tienen que ver con la prohibición de la pirotécnica, de la pirotecnia. Yo, de vuelta, sin ser un especialista en derecho, me hizo un poco de ruido que el año pasado o el anterior se aprobó por unanimidad una ordenanza que legislaba la creación de unos buzones antinarcos donde se fomentaba la delación anónima o no, porque están filmados. Nunca me quedó del todo claro la dinámica. Pero digamos, ¿cómo puede ser que si un municipio no puede legislar la prohibición de la pirotecnia, pueda legislar en materia penal, de narcotráfico, con denuncias anónimas, digamos, desde mi visión además, del sentido común? Además, lo que establecía también la ordenanza era en que esas denuncias iban a pasar por el Consejo Deliberante antes de ir a la justicia. Como mucho más inconstitucional. Sí, es bastante discutible eso. Bueno, a ver, hay una serie de problemas en Argentina en materia de, por ejemplo, contravencional, que sería como un delito en pequeño, ¿no? Una materia de derecho penal especial, por las distintas jurisdicciones, es decir, municipio, provincia, nación. ¿Qué cosas puede regular cada uno? Y a veces una misma ley se regula en los 3 ámbitos. Entonces, y ahí tenemos la supremacía legislativa, bueno, es una cuestión más de los constitucionalistas. En ese caso, creo recordar el de la Corte Provincia, se refería a que el tema de los explosivos debe ser resuelto o está resuelto en leyes nacionales que tienen que ver precisamente con los explosivos. Hay una ley de armas y explosivos y un organismo que se encarga de habilitar ciertas cuestiones. Entonces decía que el municipio no puede arrogarse esa facultad porque corresponde a Nación. Bien. Entonces, ahora, con respecto a los buzones antinarco, estos famosos, yo en principio sería la noticia de un delito. Ahora, me lo llevo a otro ámbito, que es ¿qué pasa con la denuncia anónima? La denuncia anónima no está regulada, en por sí no tiene ninguna entidad, porque precisamente yo como anónimo no tengo ninguna responsabilidad, yo puedo decir cualquier cosa de mi mayor enemigo, yo puedo decir mi mayor enemigo que no sé, que me quitó a mi mujer, tiene droga y entonces manda un anónimo, le allanan la casa. Claro, mínimamente se come un allanamiento de arriba. Claro, supongamos. Entonces, ningún fiscal serio, avalaría o tomaría una decisión o le pediría una decisión al juez de garantías en base a un anónimo. Lo que en todo caso podría decirse es, si a mí me llega un anónimo al fiscal, digamos, le llega un anónimo, que puede ser una llamada telefónica inclusive, ¿no? Y diga, bueno, mire, en tal lugar se está vendiendo droga, lo que tendría que hacer el fiscal es mandar a algún policía encubierto para que tomen alguna filmación a ver si efectivamente entra y sale mucha gente, que es lo típico de la venta de droga, para después sí tener alguna información, claro, digamos, pero tener, no de por sí. Tener más allá de la denuncia anónima más algún tipo de indicio o de prueba. Exacto. Bien. Tener más información. Claro, fue una cuestión mucho más mediática, digamos, la presentación. Claro, yo no sé qué. Claro, yo no sé si tiene efectividad eso en la práctica, ¿no? Quizás sí, pero es lo mismo, digamos, que podría yo mandar una carta sin remitente o dejar en la puerta de la fiscalía. Claro. Un sobre diciendo fulanito y tal vende droga. Claro, no sería tomado como algo serio por un fiscal serio, pero esto de alguna manera lo institucionaliza, lo cual es mínimamente llamativo. Sí, es discutible, pero ya digo, no de por sí eso no puede habilitar ninguna actuación, salvo esto de corroborar alguna cuestión. Claro, pero bien. No de decir, en base a eso yo voy con el papelito anónimo y le pido al juez de garantía un allanamiento, porque el juez de garantía se va a reír de eso. Claro, ¿no? Bien. También en este momento donde ha resurgido mucho la lucha de las mujeres y la cuestión del ni una menos, la cantidad de feminicidios que están ocurriendo o que sabemos que ocurren a partir de la denuncia o de tipificarlo de determinada manera, se habla mucho de la cuestión de la justicia patriarcal, de la mirada de la justicia englobada dentro de la cultura, donde determinados delitos o determinadas personas que son juzgadas por homicidios de mujeres o lo que fuera, por ahí no reciben la pena que se esperaría por ser un delito agravado por cometerse con el odio hacia la mujer o lo que fuera. ¿Qué opinión le merece esta crítica hacia la justicia desde ese punto de vista? Bueno, la justicia, yo me resisto a hablar de la justicia o del Poder Judicial o de los jueces. Sí, porque, la generalización. En el país hay 25 poderes judiciales. Digamos, uno por provincia más la justicia federal, ¿no? Y uno por la capital. Entonces, y dentro de cada uno hay distintas visiones, distintas ideologías, y hay distintos lugares que son más conservadores que otros. Pues imaginémonos, la justicia en ciertas provincias que tienen todavía una estructura bastante feudal, uno en general ve que hay jueces muy conservadores. Mm. En otros lugares, quizá no tanto. Entonces me parece que esa, pero digamos, si tuviéramos que generalizar por razones prácticas para ver el problema, yo diría que el Poder Judicial suele ser bastante conservador y bastante machista. Ese techo de cristal existe. En Bahía Blanca, por ejemplo, nunca existió una mujer camarista, que es la categoría más alta a la que se puede llegar, ¿no? Nunca existió una mujer camarista. Jueza de cámara. En primera instancia sí, en lo penal, me acuerdo que la primera jueza penal también fue en el año 80 y pico. Es decir, y además hay muchas funcionarias y muy buenas, ¿no? Es que no hay, porque uno dice, bueno, en una época no había porque en penal no se metían las mujeres. No, hay mujeres y muy buenas. Claro. Entonces, Ahí hay un tema. Ahora, yo creo que esto está cambiando. Por lo menos lo que uno conoce, porque uno no puede hablar de todo el país, acá está cambiando. Hay mucha capacitación, hay cursos, hay charlas, hay fallos que marcan un camino. En fin, yo creo que... Y después, bueno, ciertas cosas. La figura de la del femicidio, en el sentido que directamente establece perpetua, no hay mucho margen ahí. O sea, si se probó, hay que aplicar la perpetua. Entonces, el tema de la violencia de género, lo que también es cierto, hay que decir que la violencia de género no es solo, o no es en todos los casos en que hay violencia del hombre respecto a la mujer. Porque ahí también hay el otro lado de esto, es el considerar a la mujer, en algunos casos, como una incapaz. Porque en muchos casos que pueden salir por probation, que a la mujer le favorece, en algún caso concreto, que salga por probation y no que sea condenado, incluso hay casos donde parejas que sean, en hechos menores estoy hablando, ¿no?, que se han recompuesto, muchas veces los fiscales tienen esta visión de que no, porque hay un fallo de la corte, ¿no?, y no acepto nada y mando a juicio. Y la mujer está diciendo, no quiero que vaya a juicio, no quiero que lo condenen, porque es mi pareja ahora, porque nos rehicimos, porque tuvimos hijos, porque ya hemos tenido casos donde se han casado después del hecho, porque el hecho, como la justicia es lenta, después de 4 años, hubo una lesión menor o una amenaza, y ahora... Se solucionó, sí. La persona hizo un tratamiento, claro. O fue a una iglesia evangélica, o no sé qué, y de verdad, con informes pero con informe psicológico, no es que es toda una farsa, no, con informe psicológico serio, etcétera. Y ahí muchas veces el Estado le dice a la mujer, no me importa lo que vos opinás, porque esto es una cuestión del Estado. Y a mí me parece que es otra cuestión que va en contra de los derechos de la mujer y que discrimina a la mujer en ese sentido. También porque esto resurge, es muy complejo. Mucho la cuestión del punitivismo con estas cosas, ¿no? De claro. Que queremos resolver todo a través de la justicia penal. Y la justicia penal es de última ratio y hay cosas que no tienen que ser de esa manera si queremos también ir contra una justicia conservadora, ¿no? Porque, qué sé yo, la cuestión de los scratches. Los scratches en la Argentina surgieron a raíz de la impunidad que se generó porque los genocidas de la última dictadura estaban sueltos, entonces la única forma era... Se sabía que habían cometido esos delitos, estaba comprobado, bueno, si no hay justicia hay scratches. Acá hay como un mal uso de los scratches también, ¿no? Enseguida yo te acuso un abuso. Exacto. Un mal uso en realidad. Te puedo acusar de algo y te salgo a scratchar y no te permito tampoco la defensa o esto de, sí, es una lesión menor o en un caso menor, me puedo dar cuenta, me doy cuenta que está mal y puedo revertir esa situación. Sí, en Argentina solemos pasar de un extremo a otro, ¿no? Entonces hasta ubicar en el medio... Es bastante complicado, ¿no? Claro. El tema, por otro lado, de violencia de género es muy complejo y tiene muchas aristas y tiene que ver con distintas cuestiones de pareja, de relaciones familiares, muy, muy complejas. Así que yo creo que a veces hay una visión... Primero, al sistema se le piden cosas que no puede dar, que es el otro tema de la insatisfacción, porque se le pide cosas que no puede dar, y otras veces se tiende a tratar todos los casos iguales, y cada caso es distinto, cada persona es distinta. Bien, bueno... ¿alguna? Sí, no, la verdad que montones de temas nos quedamos acá en el tintero, pero bueno, el tiempo es tirano, en la radio también, así que nos gustaría, ya estamos terminando este año con los programas, pero eventualmente el año que viene volverte a tener en el piso por una comunicación telefónica para charlar, sea temas de coyuntura o también estas cuestiones que a nosotros, o a mí personalmente, que como digo, no estudié Derecho, me ayudan a formarme como persona, como ciudadano y también como comunicador. Bueno, cómo no, muchas gracias. Bueno, encantado. Muchas gracias por acercarte al piso de Radio Universidad. Conversamos recién con José Luis Ares, ex titular del Juzgado Correccional número 1 de Bahía Blanca. Escuchamos un poquito de música y ya volvemos. Me siento así como un puñado de cosas que decir y de qué hablar, y siempre con la palabra por delante, de frente, directa, nunca por detrás. ¿De qué te sirve que te diga lo que siempre has de escuchar? Que si soy del barrio, que si me quedo o no, soy de este mundo, soy igual que tú, de aquí, de dónde más. ¿Qué has hecho de este mundo? ¿Qué construir? ¿Qué dejar? Dejar de actuar, de consumir el modelo neoliberal. ¿Qué has matado por capitalismo? ¿Quién pensó que esto iba a resultar así? Así de desechable, así de consumible, de abatible, así de debatible. Tan solo contempla la idea de que puedas o no tener razón. Tu forma de ver el mundo puede o no ser la mejor. Tan solo contempla la idea de que puedas o no tener razón. Es pobre porque quiere. Que yo conocí a mi abuelo que luchaba y trabajaba horas extras como un peón, siempre le fue peor. Perque al dueño, perque al jefe, que injusticia. No me trates de engañar una vez más diciéndome que soy yo mi país el que tiene que dejar de ser subdesarrollado. ¿Por qué lo nombras así? Que no ves que ni a mí ni a mi pueblo nos gusta tu lógica de existir. ¿Para qué? Para comprar, para ser más, para ser más o menos que otro. ¿Qué importa? ¿De qué te sirve si no sonríes? Si no te amas ni a ti mismo. Porque el sobreamor se va en un cartucho. Y en el fondo tú mismo sabes lo que traes arriba puesto. No vale lo que está dentro de tu corazón. ¿De qué te sirve un mundo así? Con tanto prójimo así, sufriendo, viviendo del engaño. De la cultura en la que se perdieron los individuos y llegaron las formas extrañas de existir. Tan solo contempla la idea de que puedas o no tener razón. Tu forma de ver el mundo puede o no ser la mejor. Tan solo contempla la idea de que puedas o no tener razón. El viernes 6 de diciembre, Alto Bondi estará presentándose en Bahía Blanca por primera vez en el marco de su gira Labia, de presentación de su nuevo material y su nuevo cantante estrella, Ivo Colonna. Alto Bondi es un conjunto de nueva música que produce tangos, instrumentales y cantados desde una visión actual. Con un sonido eléctrico e influencias del rock y del funk, el grupo tiene un sonido potente, a su vez ecléctico y contemporáneo. El sexteto funciona como una cooperativa, donde todos sus integrantes realizan las composiciones, los arreglos y las letras de los temas. Alto Bondi se ha presentado en las mejores salas de Argentina: Centro Cultural Néstor Kirchner, La Usina del Arte, Niceto Club, Torcuato Tasso, en los festivales más importantes de tango, como el Festival de Tango Buenos Aires, el Tercer Festival Provincial de Tango, así como el festival más prestigioso de Uruguay, Festival Jazz a la Calle. Asimismo, su música ha sido utilizada en cortos, programas de TV y recreada por diversos grupos de tango del momento. Sus integrantes son Ivo Colonna en voz, Ignacio Santos en bandoneón, Jonathan Álvarez guitarra, Gabriel Goseniaski en violín, Germán Sánchez en contrabajo y Noelia Cincunas en piano. La presentación en Bahía Blanca, que decíamos que será este viernes, va a ser en Casa del Pueblo, Centro Cultural o Espacio Cultural Independiente Casa del Pueblo, Saavedra 282, y se presentarán junto a Sudavento. Decíamos, es este viernes 6 a las 21 horas. El costo de la entrada en puerta o el mismo día es de 300 pesos, pero hoy y mañana podés comprar dos entradas por 400 pesos. Para ello, podés ingresar a la página en Facebook de Casa del Pueblo y comprarla con Mercado Pago o también presencialmente en Saavedra 282. Ahora escuchamos Típica de Alto Bondi. Si no sabes lo que es tener la casa entera llena de bichos, baño en catrera. Si no sabes que es posible dormir en fuego torrando velas sobre madera. Cerrando el ojo la paso poco. Si pasa algo revienten todo. Los que se llenan la boquita no tienen hambre. Tan simple el verso como es versearte. Vayan saliendo, se pone fiera. Hay una luz envalentonada por brillar. Hay un espejo que no deja de mirar. Hay un bolsillo que no para de sangrar. ¿qué haces acá? Ahora sí, vamos a conversar con José Estévez, concejal electo por el Frente de Todos en Coronel Pringles, para interiorizarnos de la situación de avasallamiento político e institucional que se vio en el distrito y que reflejamos en una nota publicada ayer por la tarde en nuestro portal elagora.digital. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Muy bien, ¿vos? ¿Todo tranquilo? Bien, muy bien. Bueno, lo que sabemos es que el intendente saliente, Carlos Berterret, le envió una nota al presidente del Consejo Deliberante, que es Lisandro Matzkin, y que a su vez es intendente electo de Pringles, ¿no? Donde pide que devuelvan las oficinas donde funciona el bloque kirchnerista, de, bueno, hoy se llama Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, y que ahora cambia de nombre a Unidad Ciudadana Frente de Todos, si no me equivoco. Sí, tal cual. Nosotros básicamente respondimos, es un proceso que se dio, ¿no? El inicio se hizo un comunicado donde el Poder Ejecutivo solicita al Cuerpo Deliberativo, obviamente a través de su presidente, que se le ceda el espacio. Si bien es cierto que el espacio municipal corresponde al Ejecutivo, lo que nosotros planteamos y nos encontramos con esta problemática es que en esa notificación hablaba de ceder el espacio, pero no hablaba de una asignación, de una alternativa, de dónde nos íbamos a ir. O sea que nos encontramos en un momento de incertidumbre, la cual, por vías informales, bueno, los compañeros actuales que están en el Consejo empezaron a consultar, a ver de qué manera se iba a resolver esto, y las respuestas realmente no fueron positivas, por lo menos para nuestro bloque, para nuestro espacio político. Así que, bueno, respondimos vía formal para agotar todas las instancias como corresponde, y hoy tuvimos una reunión con quien es el actual presidente del Consejo Deliberante y dentro de una semana va a ser el intendente. Y bueno, lo que nos propone justamente es un espacio donde básicamente nos encontramos dentro de la municipalidad, un espacio mucho más chico, cuando nosotros ahora incrementamos el número del bloque, pasamos de ser 4 a 5. Es un sector donde no permite un espacio propicio para el desarrollo de las actividades, porque no nos brinda la independencia y la identidad que pretende la fuerza, al ser en Pringles la mayor representación política de la oposición. Es decir, si bien somos gobierno provincial y gobierno nacional, también acá tenemos una representación mayoritaria y obviamente creemos que nos corresponde el espacio que hace tantos años el bloque lo viene teniendo, y la gente cómo se referencia también con eso, ¿no? Porque eso es algo muy importante también, los vecinos que llegan a hablar con el espacio político, con los concejales actuales y los que van a llegar a partir del 10 de diciembre, creemos que se referencian con ese lugar. Y bueno, la verdad que estamos viviendo, si se quiere, una especie de negociación, de un proceso, lo que fuere, pero lo que nosotros queremos es justamente tratar de conservar esa identidad, esa privacidad, de no exponer a los vecinos que van, porque prácticamente lo que pretenden es que el vecino se exponga, y eso nosotros lo que no queremos permitir, no conservar nuestra identidad y cuidar al vecino más que nada para demostrarle que estamos a la altura de las circunstancias y representarlos de la mejor manera. Claro, aparte, digamos que no se estaría respetando esta división entre lo que es el departamento ejecutivo y el deliberativo, entre lo que sería la intendencia propiamente dicha y el consejo deliberante. En la nota nosotros lo que explicamos es que ambos poderes o departamentos, mejor dicho, funcionan en el mismo palacio municipal. Por ahí estaría bueno que expliques un poco más dónde sería esta mudanza o a dónde los quieren mandar. Que refuerza esta cuestión de que se pierde esta independencia que no está del todo instituida desde el edificio, ¿no? Digamos, en la mayoría de las ciudades, creo yo, el Consejo Deliberante está en otro edificio justamente porque es otro poder. Tal cual, en muchos de los lugares funciona de esa manera. Lo cierto es que aquí funciona en el mismo Palacio Municipal, en lo del Ejecutivo, y un poco nosotros lo que venimos manifestando hace años ya es cómo se confunde muchas veces el rol de los legisladores del oficialismo local respecto al Ejecutivo, porque prácticamente siempre han hecho uso y abuso de la mayoría automática y también parece que forman parte del apéndice del Ejecutivo, ¿no? Y lo que proponen es un lugar donde esté dentro de la Secretaría del Consejo Deliberante, dentro de la Administración, donde los vecinos tengan que pasar por todo el proceso de la Administración, y hay un lugar que está pegado a la oficina del presidente del Consejo Deliberante, que va a ser dentro de una semana el exintendente. O sea, el intendente actual va a ser quien presida el Consejo Deliberante a partir del 10 de diciembre. Básicamente es la esa dinámica que proponen justamente de tratar de conservar la política dentro de su propio ámbito para tener una especie de control, de ejercerlo de esa manera e imposibilitar que nosotros podamos desarrollarnos de la mejor manera junto a todos los vecinos y tener reuniones y tener encuentros. Y además lo que funciona obviamente en todos los consejos deliberantes es el grado de independencia, ¿no? Es decir, bueno, nosotros tenemos un bloque en el cual generamos un sentido de pertenencia, nos reunimos cuando podemos todos los concejales, generamos un horario fijo, y acá los que nos están obligando prácticamente es a responder a un horario de 8 a 1 de la tarde, ¿no? Es algo que podíamos hacer en el otro bloque, decíamos, bueno, nos queremos reunir a las 5 de la tarde porque cada uno tiene sus cosas, nos reunimos a las 5, a las 7, a las 6, podíamos hacerlo porque justamente teníamos esa independencia que es como se tiene que lograr y como pasa en todos los distritos, y aquí justamente no solamente nos proponen desalojarnos del despacho histórico, de la oficina del bloque histórico, sino que además nos limitan con un montón de cuestiones. Básicamente estamos tratando de llegar a un consenso y hablando con todos los compañeros, pero bueno, vemos que justamente existe una especie de cuestión política, de una puja de poder, de ver quién es el que va a ganar en este tirón, y la verdad que no se trata de eso. Nosotros siempre fuimos de manera propositiva, fuimos a generar un consenso que sea válido para el bien de la democracia, porque creemos que la principal fuerza opositora tiene que estar bien representada y tiene que tener un espacio propicio para el desarrollo de las actividades. José, Victoria te saluda. Te quería consultar, más allá de esta discusión en términos políticos, ¿tiene alguna posibilidad, alguna chance de si esto no se resuelve por el diálogo, acudir a alguna instancia administrativa de la provincia superior, a la Suprema Corte o a alguna cuestión del contencioso administrativo? ¿Hay alguna posibilidad de eso? Mira, lo que nosotros justamente no queremos es tratar de magnificarlo a esa altura. Lo que sí proponemos y le dejamos bien en claro es que nosotros queremos generar las condiciones adecuadas para que los concejales podamos desarrollar las actividades como corresponde. Después, la respuesta que hemos tenido siempre, han sido cerradas, ya han tomado una decisión por nosotros, básicamente, han llegado mensajes de diferentes compañeros de que hay que ir sacando las cosas, así que yo creo que el consenso pronto no va a llegar, así que por lo tanto lo que estamos haciendo es ver si se puede reubicar alguna otra área, de proponerle de que se busque otro espacio, de que ese espacio, si bien corresponde al Ejecutivo, bueno, proponer en esta instancia de que siempre se promueve la conciliación y el diálogo y las buenas conductas por parte del oficialismo, bueno, queremos que esas buenas conductas que tanto dicen tener se reflejen también en el diálogo y que si ellos realmente propician un fortalecimiento de la democracia y un buen diálogo con el resto de los concejales de la oposición, que realmente tengan en cuenta este tipo de cuestiones. Hoy en la reunión lo manifestamos y bueno, dijimos que se estaban escondiendo básicamente cuestiones técnicas, ¿no? Porque si hablamos de que el Poder Ejecutivo le pide al Poder Legislativo, es el mismo intendente que dentro de una semana hace firmar una petición para que hoy él sea y tenga la facultad de básicamente retirarnos del bloque. Así que, ya te digo, me parece que no existe una voluntad por parte del oficialismo y después vamos a agotar todas las instancias que tengamos que agotar. Lo que acostumbran y lo que lo vi en una nota de hoy es a minimizarlo, ¿no? Escuché al presidente del Consejo y futuro intendente minimizar, decir que solamente es una cuestión de una mudanza, de que es algo simple, de que se le está dando más vueltas de lo que merece, y la verdad que nosotros creemos que nada, que es un acto realmente que atenta contra la democracia, contra la pluralidad de las voces, y creemos que es una disputa política que nos intenta censurar, más que nada. Seguro, juega con una serie de nominalismos, digamos, hablar de solicitud en vez de desalojo, cuando en realidad el que tiene la sartén por el mango es él, y es raro, ¿no? Porque si él no estuviera de acuerdo con esto, patearía la solicitud de Bertaret hasta asumir él y la cancela, no hay mucha vuelta que darle. Yo lo que te quería preguntar es, ¿cuál es el motivo que le dan ustedes para pedirles que dejen la oficina? Tengo entendido que tienen muchas actividades, decía en la nota que les mandaron, entonces necesitan esa oficina. ¿Cuáles son esas actividades que son más importantes que el funcionamiento del único bloque opositor del Consejo Deliberante Pringlense? Mirá, con lo que nos encontramos nosotros del otro lado es con la imposibilidad de ubicar un sector del Ejecutivo, del cual desconocemos por parte del Intendente, dentro de la municipalidad, porque están agotados absolutamente todos los lugares. Entonces él lo que manifiesta es que, bueno, nosotros dijimos, en un momento se nos propone o se nos dice por vía informal que teníamos un lugar disponible, asignado, si queríamos, fuera del Palacio Municipal, retirado del Consejo Deliberante, lo que obviamente nos pareció una barbaridad, y al tener este impacto mediático y nosotros poder decirlo por algunos medios y que la gente sepa de lo que estaba pasando, pudieron recapacitar y ahora, obviamente, no nos ofrecen algo. Imagínense que si tenemos que ir a revisar un archivo, un expediente o algo, tengamos que caminar 2 cuadras. Es una locura. Entonces, ahí pudieron recapacitar y lo que están manifestando ahora es que, bueno, es una decisión personal del intendente electo de querer tener esa oficina ocupada por cercanía, por lo que fuere. Así que, bueno, básicamente creemos que lo tenemos que tomar como de quien viene, ¿no? Es una persona que realmente podemos dialogar, podemos hablar, tenemos un buen trato, realmente no hemos llegado a otra cosa, por suerte, pero creemos que tenemos que seguir insistiendo porque, como vos decís, él tiene el toro por las astas y yo creo que podemos resolverlo de otra manera, que hay otras alternativas, que hay otras vías, y creemos que la continuidad del bloque es muy importante, no solamente para nosotros, sino para todos los vecinos que nos están apoyando y que quieren acercarse al bloque, a participar, a consultar, a presentar proyectos, lo que fuere. Así que creemos que si tenemos la posibilidad de conservar ese bloque, vamos a poder realizar un trabajo propicio, vamos a poder cubrir la agenda que tenemos planteada para el año próximo, y bueno, nada, es seguir dando la lucha, pero creemos que es algo grave, no es algo simple como manifiesta el presidente del Consejo de la actualidad. Bien, José, ya redondeando porque nos estamos quedando sin tiempo, ¿qué expectativas tenés en cuanto a la función como concejal que asumís en breve y también del funcionamiento del bloque del Frente de Todos en este contexto de oposición? Sí, bueno, la idea nuestra es justamente tratar de ser propositivos y de romper un poco con ese paradigma establecido respecto a los mecanismos tradicionales en cuanto a la labor legislativa. No siempre venimos analizando nosotros desde afuera, hemos presentado más de 100 proyectos de manera particular y a través del bloque, por supuesto, con muchos de los compañeros con los que tenemos un muy buen trato y muy buen diálogo. Y la idea justamente es tratar de sacar la política a la calle, ¿no? De devolverle la herramienta legislativa al vecino, que el vecino sepa cuáles son los límites y cuáles son las capacidades que tienen los concejales de resolver sus problemáticas, que se saque el debate también a través de los medios de comunicación hacia todos los vecinos, y no queremos que en una comisión 4 o 5 personas resuelvan los destinos de la gente, que eso se pueda debatir, que se pueda explicar, que sepa la gente quién es el que promueve tal decisión y quiénes son los que defienden. Me parece que es algo que le hace bien a la democracia, que le hace bien a la gente, de tratar de sacar a la política de las antípodas, sacarla del barro como lo han hecho. Así que es un poco la propuesta, más allá de la labor legislativa, que tenemos un montón de proyectos en mente y tenemos un montón de proyectos que están cajoneados, que los vamos a volver a sacar a flote. Pero bueno, justamente la idea es esa, tratar de que el Consejo, además de funcionar como debe funcionar en la labor legislativa, tenga una presencia constante en el barrio, tenga una presencia constante en las instituciones, y nada, propiciar el diálogo y la construcción política desde ahí, porque creemos que es la única alternativa y la única herramienta que tienen los pueblos para cambiar la sociedad, ¿no? Seguramente. Bueno, José, muchísimas gracias por tu tiempo y los mejores deseos en esta tarea que asumís en breve. Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes por el espacio. La verdad que un placer. No, por favor. Buenas tardes. Un abrazo. Conversamos con José Esteves, concejal electo por el Frente de Todos, y bueno, esperemos que el intendente electo, Lisandro Mazkin, recapacite y entienda que como intendente tiene que representar a todas y todos los pringlenses y no solo a los que lo votaron o tienen el mismo color político. Esa música que estás escuchando significa que estamos llegando al final de esta emisión del Ágora, pero también que vamos a volver. Como siempre, te agradecemos por escucharnos y te recordamos que nos podés seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nos buscás como El Ágora Digital. También nos podés escribir un WhatsApp al 291-463-8535 y nos pedís que te agreguemos a nuestra lista de difusión de noticias y las vas a recibir directo en tu celular al instante. Mi nombre es Juan Ignacio Guarino y me acompañó Victoria Aura en el piso, también Gabriel Sena en la operación técnica, Cristian Feloy en la producción. No te olvides de revisar nuestro portal de noticias, elagora.digital. Buenas tardes, que tengan una buena semana y un mejor fin de semana. En las paredes del pueblo se escribió la historia.